que un día nos odi cuidar. Llorando estará ahora en brazo, amor, que un día nos odi cuidar. Ah, que toda esa un faísta conmueve a Oyuco. Ah, que toda esa un faísta presente a Oyuco. Cuidar, cansa un risudo.